buena te encontré y en la mala te perdí. Fue tu amor luz de bengala, de azul y berenjala. Mi cartera fue el imán que a tu ambición le hizo hacer un simulacro de pasión. Vampiresa de mis noches de champán, nunca te olvides de que en la buena te encontré, en la mala te perdí, y jamás un mal recuerdo tendrás de mí. Cayó el telón sobre tu simulación, difunto ayer de mentira y placer. Te di esplendor, mis billetes y mi amor. Fui sin querer un juguete, mujer. Y porque fui pa' vos un hombre bueno, sí, hoy sin preocupación puedo decir que en la buena te encontré y en la mala te perdí, y al final me siento solo lejos de ti. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Buenas noches, mistongos. Arribamos a nuestro tercer programa. Estamos en Radio Nauta 106.3 para los que recién se suman. Muy contentos de compartir otro programa con ustedes. Bueno, vamos a arrancar pasando data con la agenda que armamos. Tenemos una agendita. Venga. Buenas noches a todos. Un par de actividades que hay acá en el Olga durante la semana. Arrancando por el jueves con la práctica del Olga. ¿La práctica de qué? La práctica de tango. De tango. La práctica de full. Tango. Que arranca a las 20 horas con una clase con Ramiro Nieva a cargos de la clase. La clase es abierta y gratuita, es a la gorra, para toda clase de persona, intermedios, principiantes, lo avanzados. Que venga, perro, lo que venga, gato, lo que haya. Todo lo que esté dando vuelta adentro. Bueno, la clase es de 20 a 22 horas. Bien. A las 22 arrancamos con una práctica de tango que también es a la gorra. La práctica abierta para todo el mundo. El que quiera acercarse a practicar o quedarse después de la clase a bailar puede hacerlo. Y el que se quiere sumar a practicar desde otro lado puede venir también. También es a la gorra. El viernes 15 a las 23 horas acá en el Olga Vázquez hay una noche de rock. Tocan un par de bandas. Venus de Milo, Los Acetones y Gaucho Rock. ¿Y qué onda las bandas? Diga, diga. Buenas bandas. Por favor, buenas bandas. Buenas bandas. Ah, bueno, invitemos a la Yo gente. Yo conozco entonces. A Gaucho Rock, es la única que conozco. Ok. Pero porque por internet. Bueno. El viernes 15, entonces, ¿a qué 23 hora? 23 horas, acá en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Ahí va. El viernes también, a las 21 horas, hay una peña solidaria por los alumnos de la escuela José Hernández. Ajá. Que va a tener una entrada que es un bono contribución. Va a ser en la Salamanca, en 60 esquina 10. Está anunciada a las 21 horas. Tienen un par de artistas invitados: el Pato Molina, Seba Caire, Fran Lanfré, la Orquesta Criolla Institucional, la Compañía de Arte Folclórico Institucional. Y bueno, y algunos más creo que también iban a venir, que no pude rescatar la información. Bien, el bono contribución, ¿para qué sería? La verdad, sí. No pude sumar esa información. Bueno, pero calculo que debe ser para ayudar a la gente que se está moviendo de un lado para el otro. Tenemos igual, vamos a ampliar la vamos información. Vamos a ampliar un ratito esa información. ¿O no? ¡O no! Claro. Pero bueno, lo importante entonces es que hay peña. Hay peña. Tenemos en la Salamanca. En la Salamanca. Y tenemos bandas de rock en el Olga Vázquez. Bien. Y cerramos con el sábado 16. Que a las 22 horas también acá en el Olga Vázquez va a haber una noche de rock. Tocan un par de bandas y cierra Chamal, que es una Chamal. Buena banda. Bueno, están todos invitados. Si hay alguna duda de la agenda, de lo que sea, si nos quieren escribir, abrimos las vías de comunicación. Tenemos Facebook al nombre del programa, Logia Mistonga. Hay un número de teléfono acá de Radionauta que pueden llamar. Es el 512-1690. También nos pueden escuchar en vivo por internet a la página de radionautafm.wordpress.com. Bueno, como anunciaba, estábamos en la Bacanal. Y para esta Bacanal contamos con la presencia de un invitado, bueno, muy querido también, ¿sí? Que viaja de Capital, que se acercó hasta el Olga Vázquez para charlar sobre algo que, bueno, ya anunciamos de alguna manera en nuestro primer programa, que lo pueden escuchar por internet si quieren, que es acerca de la situación que está viviendo la escuela José Hernández, ¿no? La Escuela de Danzas Tradicionales. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Ignacio González Cano. ¿Cómo anda, Nacho? Ahí está. No sabía quién era ese, por eso. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Nada, primero decirles, chicos, que estoy contento de haber venido porque quedé flasheado con el lugar. La verdad que uno vive en un termo, me doy cuenta, porque bueno, no sabía que estaba este lugar. Ajá. Soy sincero, no soy de acá. Y es espectacular. ¿Te gustó, Nacho, el Olga? Sí, es increíble. Ahí va. Bueno, invitamos a la gente a que lo conozca también, ¿no? Se hacen muchas actividades acá. Sí, recién me estaba enterando que hay un montón de cosas y la verdad que no es común. No es común encontrar lugares, espacios así. Y lo que más me gusta, creo, lo que se vuelve en el aire es un sentido comunitario que está buenísimo y que creo que en este momento, fundamentalmente, al menos para los artistas, y espero que para mucha gente más, esa palabra debería empezar a ser algo más común, digo. Comunitario. Esto de todos para todo, eso me parece que es importante. Sí. Así que bueno, se siente en el aire, está buenísimo. Bueno, y los felicito por el programa, Nacho. Chicos, está muchas muy gracias. Bueno. Ahí va. Bien ahí. Bueno, bien contanos ahí un poco, Nacho, cómo fue tu llegada a la escuela, porque vos vivís en Capital, ¿no? Mira, honestamente yo tuve una primera experiencia con la educación formal, con la educación estatal, cuando egresé. Yo soy egresado del IUNA, es el nombre de la Escuela Nacional de Danzas, y empecé a dar clases a niños en Temperley, no sé por dónde era ¿de lejos. ¿De qué edad? ¿A dónde te fuiste? Y eran, Nacho, nenes de, qué sé yo, de 7 a 14 años. Ok. Y con los chicos todo bien, con los pibes, o sea, la verdad me gustaba. En ese momento eran clases de folclore y tango, lo que se daba en la escuela. En algunas escuelas de provincia está la materia folclore. Ajá. Y me pasó que cuando empecé a llegar al cuarto de profesores, me quería matar. ¿Por qué? Y ¿por qué no sale, viste, de acá? Era todo ilusionado, que la enseñanza, que ¿con para qué que te los encontraste? Niños ¿con se qué sensibilicen? ¿Te encontraste? Y que te encontrás con que para el 9 de julio la alumna que va a ser de bandera argentina es la nena rubia de ojos celestes, tipo Telina, ¿entendés? Ok. Y las maestras como así estigmatizando a los pibes, para mí, qué sé yo, había uno que se llamaba Pedrito, que era buenísimo en baile, y cuando yo decía, no, Pedrito va a ser en el acto, va a bailar una chacarera, ¿cómo? Si ese chico es tremendo. O sea, la maestra en segundo grado te dice que sos un bajón y vas a ser un bajón toda tu vida. Claro. Cuando entendí eso, que estabas todas complotadas para hacer una niñez de mierda de esos pibes, dije, bueno, no es mi lugar. Esa fue tu primera experiencia. Mi primera experiencia, que fue horrible, porque no porque me haga el santo, pero la verdad no tenía que ver con lo que yo pensaba a los 20 años y lo pienso ahora tampoco. Hablamos. Así que me fui. Dejé de dar clases, me dediqué a bailar, a conectarme con la danza desde otro lugar, desde el escenario, desde otro lugar. Y el año pasado tuve una experiencia interesante docente en el espacio cultural Nuestros Hijos, que dirige Teresa Parodi, que era la ex ESMA en Buenos Aires, con adultos de tercera edad. Ah, pero anduviste por... Y ahí me encantó, viste, fue como volver a dar clase y con otros objetivos, otros ideales un poquito más elevados que simplemente pasar el tiempo. No te voy a preguntar la edad igual, Nacho. De mis alumnos eran grandes. Zafala, sí. Y bueno, estaba contento con las clases, muy estimulado, y justo me llamó un profesor de la escuela de acá, que me decía, se abrió la carrera de tango en La Plata, presentate en concurso. Y dije, bueno, La Plata, yo la verdad no había venido dos veces en mi vida, cuando era joven, cuando era más chico, a bailar, cuando era más joven a bailar. Y dije, bueno, vine, me presenté al concurso, porque me parece interesante y creo, y me parece interesante que haya un espacio de formación más allá, digo, de las calidades, de las orientaciones, más allá de todo, yo creo que es importante para nosotros como país tener que el tango esté institucionalizado. No porque la palabra institucionalización me parezca indispensable, pero sí creo que a futuro, para todos nosotros que somos amantes del tango, puede ser algo interesante que pase en nuestro país, poder que los chicos desde chiquitos puedan tener en sus escuelas clases de tango. Me parece que va más allá de ocupar ese espacio. Exacto. Así que bueno, me pareció interesante, tenía ganas, dije algo diferente, vine, di el concurso y los conocí a ustedes. ¡Sí! Y ahí me copé. Y me di cuenta que uno puede hacer lo que quiera dentro de las 3 horas cátedra y que la podés pasar bien y que en realidad el límite entre profesor y alumno es muy, muy, muy, muy chiquito. En realidad es más un intercambio y me parece que eso está buenísimo y que... Si vos tenés algo que crees que podés dar y otro tiene ganas de recibirlo y a su vez te hace una devolución, se genera una dialéctica que a mí me parece interesante y creo que es necesaria hoy en día. Claro, personalmente, que tuve el privilegio de tener clases con vos. Bueno. ¡Ah! Empezamos a tirar flores, guarda, guarda. Eso es dialéctica. Lo que primaba en tus clases era la comodidad, ¿no? Yo me sentía, me acuerdo, muy cómoda. Y yo también, la verdad que clase. Ustedes lo saben que realmente los disfruté mucho ese primer año. Así que bueno, así es que empecé a viajar en el Plaza, que era una porquería, me moría. Pero bueno, después, bueno, viste cómo somos los burgueses, me compré mi autito. Ah, llegaste al auto, Nacho. Llegué al auto. Bien. Y se me hizo más amable el horario de los lunes a la mañana, que es muy temprano, a las 8 de la mañana la clase de tango. Así que bueno, hay gente que quiere mucho el tango, la verdad que ir a las 8 de la mañana a bailar, bueno. Se hacía y se hace y está bueno. Se hacía porque ahora no tenemos más escuela y de eso es el tema que nos aboca, ¿no? Así que deberías recuperar todos los horarios, todos los niveles y que la escuela esté funcionando normalmente. ¿Qué? A ver si nos podés dar, aunque sea un pantallazo, ¿no? ¿Qué fue puntualmente lo que sucedió en la escuela, José Hernández? Mira, puntualmente, por ahí soy inexacto con algunos datos, pero voy a tratar de hacerlo más... concreto posible. Puntualmente un día aparece un cartel pegado en la escuela de estética que está debajo del edificio de la escuela de artes tradicionales. Digamos que la escuela José Hernández está en calle 7 y 60. Y 60, ahí cerca de Plaza Rocha. Un edificio que tiene como 100 años, no sé. Un edificio antiguo, que de hecho ese edificio no reunía todas las condiciones que precisaba el alumnado para que las clases sean óptimas. Los espacios eran reducidos, por ahí los pisos no eran los más indicados, pero bueno, era el edificio de la escuela. Se abrió el espacio. Exacto. Ahí va. Y un día aparece un cartel pegado que decía que había venido una inspección de infraestructura y que había una falla estructural en el edificio, por lo cual había que cesar las actividades. A la semana de esto, nos comunican a los docentes y a los alumnos que había que cesar las actividades porque había problemas edilicios y que mientras tanto se estaban abriéndole ajos para conseguir otro espacio para de esa manera continuar con las actividades. Esto fue hace 71, 72 días. Los tenés contados, Nacho. Y sí, porque habíamos arrancado bien. Es una, no sé, la parte folclore hace muchos años que viene con la carrera, pero tango es algo nuevo. Entonces, uno arranca el año con todo el estímulo, tratando de sumar gente, como siempre, de sumar gente, y de repente se corta la actividad de un día para el otro. Con una promesa incierta. De un lugar futuro. Que... Y yo enseguida tuve una sensación que me pasó... Mi abuela siempre tenía en el cajón, el primer cajón de la mesada, un paquete de velas ranchera. Ajá. Y a mí siempre me llamó la atención cuando era chico, ¿para qué? Y mi abuela dice, bueno, porque se corta la luz, en esa época se cortaba la luz seguido, las velas tienen que estar. Y acá se hizo todo al revés. Acá, primero esperaron que se corte la luz, o la cortaron, y después salen a ver si consiguen un paquete de velas ranchera. O sea, están viendo recién ahora si se consigue un espacio, cuando en realidad hace 35 años que la escuela, todos sabemos y es de público conocimiento, que no está en condiciones. Entonces es como que no sabemos por dónde viene la mano, lo cierto y lo concreto es que cortaron un espacio de expresión y de formación y no tuvieron ningún tipo de política preventiva para hacer que todo el alumnado y plantel docente se pase inmediatamente a otro espacio y no se vea afectado el año. Y estoy hablando como un docente. Venga, Nacho, no, pero sos muy claro. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. En el edificio en sí, ¿hubo un corte de todas las actividades? En el edificio, al menos en la carrera de folclore, el edificio de la José Hernández, que es arriba, la planta alta. La planta alta. Sí. Porque lo que es la planta baja sigue al menos hasta, creo que sigue funcionando, al menos hasta hoy está funcionando. Y lógico, ¿no? Porque si se derrumba el edificio... Explique su teoría. La mía es clavar un clavo sobre una madera podrida y va a caer para abajo, seguro. Sí, claro. Las lógicas son absurdas. La explicación lógica, o sea, de ellos es que por vibraciones del piso arriba, corre riesgo lo de abajo. Entonces, claro. Al sacar la vibración, o sea, nosotros... Abajo está que bárbaro. Vibraba, esa escuela y bueno, vibraba, ¿viste? Sí, somos vibradores. Todos. Ahí va. O sea que bueno, se puede dar un poco. Otra gente puede cursar en la parte de abajo un tiempo más porque no hay vibración en la parte de arriba. Exacto, digamos. En cuanto alguien te vibre arriba, fuiste. Claro. Te aplasta la cabeza. Claro. Me parece importante, igual, digo, ¿no? Volver a esta cuestión. Empezaron a salir a la calle. Sí, mira. ¿Se organizaron? ¿Quiénes? Fue una dinámica media rara, en realidad. Empezaron, obviamente, cuando surgió esto, los alumnos enseguida se organizaron. Y eso, la verdad, uh-huh, para destacarlo, porque los chicos, increíble. Yo, la verdad, cuando cortaron las actividades acá, se me superpuso a mí como un estreno en Buenos Aires y no podía estar muy presente. Uh-huh. Y de repente veo el festival que se hizo en el bosque, el Festival de Folclore, y veo alumnos sin escuela, carteles y movida. Y dije, a ver, bueno, ¿dónde no estoy participando? ¿Qué está pasando con uh-huh mi tiempo? Reenfoqué los cañones y dije, a ver, acá está pasando con mucho más heavy. Pues hasta ese momento pensé, digo, bueno, es momentáneo, ¿viste? Volvemos. No. Ahí me entero que esto era mucho más grave. Me empecé a comunicarme, a viajar a La Plata y dije, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y surgieron diferentes asambleas en Plaza Rocha. Y en una de las asambleas, reflexionando con todo el grupo de docentes y alumnos, había varias cuestiones a tener en cuenta. Uno decía, bueno, cortemos la calle. Haciendo una medida de fuerza, o sea, alguien nos tiene que dar bola. Y así empezaron a surgir propuestas, festivales, reuniones docentes. Y a mí particularmente me pareció que empezar a dar talleres abiertos o algo así no era del todo, al menos desde mi lógica, positivo para la situación. Dije, yo no puedo ir a enseñar a hacer un sanguchito, un, qué sé yo, triple mortal con gancho. Sí. Porque no me parece, primero no me parece esos interesante. Esos son nombres de pasos. De pasos, claro, que alguien puso. Alguien puso ese paso. Pero no, con respeto son nombres de pasos. Yo no puedo venir a enseñar un paso. El otro día hablamos con un alumno y digo, yo te puedo enseñar 5 pasos. Uh-huh. Pero para que los bailes, ¿dónde? ¿En qué país? O sea, porque la verdad que esté pasando esto para mí es grave. Y la discusión es mucho más profunda. La reflexión tiene que ser mucho más profunda de tengo clase o no tengo clase. Mi papá me paga para que estudiar, no para hacer paro. Y bueno, sí, a mí también. Y yo también tuve 17 años y nos cerraba la Escuela Nacional de Danzas y se armó el Yuna luchando entre todos los alumnos y entendí que era más importante para mi futuro mantener esa lucha que permitir que se me dé clase en cualquier lado. Porque la propuesta desde el ministerio, bueno, los dividimos, van a distintas escuelas, claro, todos separados. Los profesores, yo termino de dar clase en un lugar y tengo que viajar a otro a dar clase. O sea, un loco, o sea, divide y reinarás. Y si tomamos eso, dijimos, bueno, vamos a estar 30 años dando clases de esa manera, como ha pasado con la Escuela de Danzas Clásicas, por ejemplo, que tienen parte se cursa en una sede y parte los chicos tienen que hacer malabares. Mi propuesta puntual, volviendo al tema, fue, digo, bueno, yo lo único que puedo proponer desde mi materia es empezar a hacer intervenciones urbanas. Yo... Era una idea, yo recuerdo, que vos traías... Yo, ¿no? Que habías comentado de bailar por las diagonales. Exacto, yo lo quise hacer el primer año que vine, uh-huh, porque en Buenos Aires yo tengo una compañía, que en realidad no es una compañía, es un espacio de experimentación, un espacio expresivo, que con los chicos de Tempo Tango yo propuse el hecho de hacer intervenciones en calles de Buenos Aires que estaban referidas a la subjetividad del tiempo. Eso funcionó, fue apoyado por Secretaría de Cultura de la Nación, y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo en La Plata? Y de esa forma... generar más movida también para el tango. Esos videos están subidos en están en YouTube, sí, y seguimos un poco por esa línea, la línea de lo experimental más que nada. Uh-huh. Digo, bueno, planteamos algo, una intervención. No le cagamos la vida a nadie. El ciudadano común que va a trabajar no se ve molesto por la situación, pero por lo menos que se entere. Uh-huh. Y la propuesta puntualmente fue poder hacer una representación en distintos semáforos de la ciudad donde haya parejas bailando, sin música, lógicamente, y que vengan personas que la primera intervención, que fue en Plaza Moreno, ¿es? Plaza Moreno. Yo tuve la oportunidad de verlo, muy bueno. Venían alumnos de teatro que se recoparon, vinieron a apoyar, estaban encapuchados, venían y nos sacaban por la fuerza, nosotros gritábamos, hacíamos, y mientras tanto volanteábamos los autos. Eso era. Yo quiero saber, la gente que se ponía las medias en la cabeza, uh-huh. después aparecieron pseudosecretarias, sí. oficinistas administrativas, sí. ¿representaban eso? Eso. ¿Era esa figura? Era la uh-huh. gente de dirección de escuela, la gente de cultura, la gente que nos hace cargo, la gente que hace que no podamos bailar. Claro. Las imágenes que se plantearon en ese momento eran muchas. Era, bueno, estemos en una pose de tango y atados, no uh-huh. pudiendo bailar. O sea, contarle a la gente lo que nos está pasando, que es el hecho de no poder hacer lo que queremos. Los docentes que enseñar, los alumnos aprender y todos bailar, que es lo que queremos en definitiva. Uh-huh. Y la idea siempre fue no personalizar la cuestión. Claro. En realidad, como digo, yo hace mucho tiempo que vengo con lo de las intervenciones urbanas y es una experiencia que a mí me hizo, me identifica y me hace crecer y siento que está buenísimo. Y siento que, viste, todo el tango ¿cómo se dice? Patrimonio de la humanidad, es mentira. En Buenos Aires hemos bailado la calle y los porteños nos han puteado. Y el turista te sí, pone monedas. Recepción. O sea, no es patrimonio de nadie el tango, ¿entendés? Es mentira total. O sea, es en realidad molesta. Nos han dicho, ¿por qué no vas a bailar a la milonga? ¿Qué haces bailando en pleno 11? Y no, esto es tuyo, el tango, te gusta, supuestamente te identifica. Hello. Hay dos cuestiones, me parece, Nacho, así como para ir redondeando un toque. Uh-huh. Muchísimas gracias de nuevo por venir. No, a ustedes, chicos. Que me resuenan, ¿no? Empezamos hablando de volver, resurgir o construir desde lo comunitario uh-huh. y la popularización del tango, que pasa por que está en la calle también, uh-huh. ¿no? La defensa de la educación y la protesta a quienes son responsables de sostener esa educación. Y por suerte tenemos gente como vos, que se hace cargo también. Yo creo que responsables somos todos. Uh-huh. Y como última reflexión, si me permiten, lo que quiero... lo que yo siento, me siento un poco de afuera cuando vengo, aunque después termino re de adentro, pero a mí me llama mucho la atención. Yo siento que pasa en Buenos Aires también, hay mucha personalización, individualismo en el tango. Luego también es una cuestión de autocrítica. Yo siento que no es responsabilidad del ministro, ni de Scioli, ni del director del Instituto Cultural, es responsabilidad de todos. Y nos ha pasado inclusive que los mismos alumnos, vos decís, bueno, hagamos una actividad como para defender el espacio, bancar la parada. Y no. Nos pasa que en el Facebook de la Tecnicatura de Tango se publican más clases que una palabra de apoyo. Cosa. Chicos, bien, vayan sí. por ahí, seguimos. Estaría bueno, Nacho, ese tema, si querés, volver otro martes. Yo voy a ir a bailar un día. Vos querés venir a bailar, también podés venir a bailar. Pero lo podríamos retomar, si te parece. Todo te bien, quitamos. Pero quiero aclarar esto. No es una crítica, no quiero que suene a... agresión, al contrario. Uh-huh. Me gustaría en tal caso reflexionar. Yo siempre digo, uno no puede estar con los flecos, los tacos y jactándose de algo cuando está pasando algo tan grave como es el cierre de una institución educativa. Sea tango, sea folclore, o sea, sí, el tango folclore es lo mismo, es nuestro, uh-huh. ¿entendés? No podemos hacer como que no pasa nada. No sé si es responsabilidad mía, de todo, de que... Pero yo me siento responsable en un punto. Bien, Nacho, ¿entendés? Por eso te invitamos. Así que invitarlos a todos, chicos, uh-huh. lo que puedan difundir. Si, no sé, los pibes salen a la calle, qué sé yo, pasar y tirar una onda, como pasó en Plaza Moreno, que estuvo buenísimo. Y vamos a seguir los martes y está la peña el viernes. Lo de buena contribución, así les cierro el tema sí, ese de... Sí, sí, dale. Los chicos de folclore, hay un centro de estudiantes, lo que hacen precisamente es... juntar fondos como para poder, por ejemplo, fotocopiar los volantes, imprimirlos, tener un fondo que siempre es necesario porque salir a la calle es plata, ustedes lo saben. Te movés, que circula, te movés y es guita, es todo autogestionado. Bien. Es eso, es autogestión. ¿Siguen las intervenciones? Sigue las intervenciones los martes, estamos programando más, queremos meternos en otros lados. La idea, ¿saben qué? Si la gente quiere informarse sobre estas intervenciones, uh-huh. ¿a dónde se tiene que dirigir? No, yo los invito a que puedan entrar a Tecnicatura Tango, que es la en Facebook, uh-huh. o Alumnos en Lucha, Alumnos de Artística Lucha, en el Facebook de la escuela, José Hernández, ahí van a poder ir encontrando información. Bien. Y nos van a ver por ahí, por La Plata, en algún lugar, la idea es ir cambiando de lugares. Así los anunciamos. Hay lo mejor de todo, ¿saben qué? Es que la pasamos pues, sí. bien, y eso está buenísimo. Eso es lo mejor de todo, que la pasamos re bien. Así que bueno. Convocatoria. Yo lo pude ver. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, Nacho, te agradecemos. Agradecido soy yo, ¿eh? De verdad, y de corazón. Seguramente para otro martes. Nos veremos. Dale, y seguiremos charlando. Ahí va. Bueno, hermosa charla. Vamos a seguir, Logia Mistonga. Bajamos un cambio, subimos, no sé, pero seguimos, vamos. Viene Tanda Radionauta y nos vamos a Otras Yerbas. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. 106.3. 106.3. Radio Nauta. Busca una voz colectiva. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radio Nauta. 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Escucha. A las nosotras. Los viernes. A las 11 de la mañana. Por Radio Nauta. 106.3 de tu FM. En el espacio cibernético radionautafm.wordpress.com. Orgía de vegetales, viernes a las 10 de la noche. Prohibido cumbia, lunes a las 8 de la noche. Radionauta FM, Horizontes Colectivos. Radionauta 106.3. Y Julio López, y Julio López, y Julio López, y Julio López, y Julio López, y Julio López, y Julio López, y Julio López. Exigimos al gobierno su aparición con vida ya. Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. Radionauta fm@gmail.com. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Yerbas. Y otras yerbas. Otras yerbas. Ojos y dejarte ir. Tuve que aclarar el trillo y verte partir. Tuve que fingir que no miraba. Tuve que disimular mi adiós. Tuve que disimular.

torna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro querer como aquella flor. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Radionauta FM 106.3 FM Radionauta 106.3 Radionauta 106.3 Radionauta FM 106.3 Radionauta fm@gmail.com Logia Mistonga. El candombe tiene siglos en repiques de dolor. Mirá para atrás y escuchá. Escucha con atención. Mirá para atrás y escucha. Te lo dice mi tambor. Su mensaje está en el ritmo, hondo, profundo, ancestral. Los orígenes. Barrio Sur, candombe de Cuareim. Cuenta el musicólogo Gustavo Goldman que el ritmo de Cuareim surgió de una mezcla de la comparsa que bajaba de la calle Paraguay en el barrio Sur, Montevideo. Una mezcla de la comparsa Pobres Cubanos y el ritmo de Encina. Y cuenta que los hermanos Silva lo hicieron más cadencioso, a tierra, porque lo usaban para acompañar a las orquestas, como por ejemplo Romeo Gavioli. Thank you. Logia Mitonga. Cuarto menguante. Thank you. Bueno, gente. Bueno, hemos terminado el tercer programa de Logia Mistonga. Muchas gracias a todos por escucharnos. ¿Alguien le quiere agradecer a alguien en especial? Gente, el martes 19, información de último momento, se viene una peña en el Olga, el banderazo. Miércoles feriado. Todos acá. La típica santiagueña, Fran Lanfré, Pato Molina, artistas invitados. Los esperamos. Gracias a todos. Gracias Olga, Radionauta, Radio Comunitaria. Gracias Gonza, Demian, Angelito, San Cristín, Quil Anestesista. Alado Amador, gracias Jalife Sambo, Alba Pietra Mundana, gracias La Fea de Barrio. Martín Lebrero, gracias El Cátaro Ágaro, gracias Nacho, Florcita Arrabal. Rama, otra vez gracias. Reinaldo, siempre gracias. A todos ustedes que están ahí, mil gracias. Gracias a la gente que se comunicó por Facebook, a Sergio Torres que llamó por teléfono. Gracias a Fernando y agradecimientos especiales a la gente de Barullo que sigue después de nosotros. Nos vemos. Gracias a Paola que nos escuchó de Bariloche. Muchas gracias. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Radionauta FM 106.3.